Bueno, la primera charla, que más que una charla es una introducción a ejercicios espirituales, os propongo que partamos de este texto, Juan capítulo primero, versículos del 35 al 39. Creo que es una buena forma de empezar los ejercicios. Al día siguiente, estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús qué pasaba, dice: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Bueno, os propongo que este texto sea el texto que marque el comienzo de los ejercicios espirituales. Es un texto en el que se ve a dos discípulos que han sido invitados por Juan a seguir a Jesús. Supongo que a ti alguien te habría invitado, alguien te habrá dicho una palabra para que estés aquí. Y lo que es llamativo es que Jesús se vuelve y te dice: ¿qué buscas? ¿Qué buscáis? ¿No? Cada uno de nosotros tiene que responder a esa pregunta: a ver, ¿qué busco yo? Sería una buena manera de comenzar tu coloquio esta noche. Jesús, vengo aquí porque busco. ¿Qué busco? Lo curioso es que cuando Jesús hace esa pregunta, ¿qué buscáis?, le responden de una manera así un poco difusa. ¿Dónde vives? Parece que es una respuesta a la gallega, no sé, o sea, porque es como decir: ¿dónde voy? Manzanas traigo. No exactamente así. Porque, claro, la respuesta fetén, la respuesta del 10, hubiese sido: ¿qué buscáis? Te buscamos a ti, Jesús. Pero no estaban tan maduros como para responder tan directamente. Le dicen: ¿qué buscáis? ¿Dónde vives? O sea, no sé, es como decir: a ver, algo queremos, pero todavía la cosa no está suficientemente clara. ¿Tú dónde vives? ¿No? O sea, y Jesús tiene paciencia porque se da cuenta de que todavía no tienen muy claro lo que buscan. Está claro que buscan algo. Y decir: ¿dónde vives? Es como decir: a ver si va a ser tú lo que yo estoy buscando, pero todavía no lo tengo claro, ¿no? ¿Dónde vives? Entonces Jesús les dice, ¿no? Bueno, venid y lo veréis. Venid y lo veréis. Es decir, creo que hay una paciencia por parte de Jesús, porque se da cuenta de que eso que buscamos todavía tiene que purificarse. Tiene que purificarse lo que yo busco todavía. Pero dice: bueno, ven y lo verás. Tú ven, estate conmigo, disfruta y ya irás viendo. Irás viendo qué es lo que necesitas, irás viendo qué es lo que Dios quiere de ti. Entonces, con esto quiero decir que es normal que uno venga aquí sin tener absolutamente claro lo que busca. Lo importante es que busque, ya es un milagro, ¿sabes? Que uno busque y busca en torno a Jesús. ¿Dónde vives? Pues no está mal. O sea, estoy buscando y estoy buscando en torno a Jesús. Jesús tiene paciencia por lo de la ley del embudo que os he dicho antes. La ley del embudo es la ley de la paciencia de Jesús. Dice: tú venid y lo veréis. Tú quédate cerca y ya irás viendo lo que Dios te tiene preparado en estos ejercicios espirituales. Y lo que es impresionante, que dicen: entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Y a mí me conmueve que dice ahora: era como la hora décima. Digo que me conmueve porque, fíjate, es impresionante que en el primer capítulo de San Juan se acuerda de qué hora era cuando se quedaron con Jesús. Era como la hora décima. Pues ¿cuántos años habrían pasado desde que aquello aconteció hasta que Juan escribió este? Muchísimos. pero eso había quedado grabado en él. Quedó grabado el momento en el que se encontraron con Jesús y él les dijo, venga, venid y lo veréis. Y se quedaron con él donde él moraba, donde él habitaba. Quedó marcado, ¿no? Eso quedó la huella. Como cuando les preguntas a un matrimonio dónde se conocieron y joder, pues fue en tal boda, ¿sabes? O sea, eso se les ha quedado clavado, ¿eh? Clavado donde se vieron. Eso suele ser muy gracioso preguntarle a la gente, a los matrimonios donde se conocieron, porque suele ser súper gracioso escuchar las respuestas, ¿no? Y era como la hora décima, o sea, te lo dicen, no tan bíblico, pero te lo dicen, Te lo dicen. Bueno, pues es conmovedor este primer episodio del acercamiento. Venid y lo veréis. Aquí yo creo que, por lo tanto, hay una invitación a ir y hacer experiencia de estar con Jesús estos días. Os he puesto la primera pregunta. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Bueno, pues es un encuentro con Cristo que te lleva al desierto. Y hay que reconocer que a veces nos tienen que sacar de la rutina diaria para encontrarnos con Jesucristo. Es verdad que Jesucristo está tanto o más en el sitio del que vienes que aquí. ¿O te piensas que aquí está más que en tu lugar de partida? Pues no es verdad. Jesús está tanto o más del sitio del que vienes. Dice, ¿yo tengo para qué he venido aquí? Bueno, pues que a veces lo curioso es que uno tiene que salir de su rutina diaria para encontrarse con Jesús. A vosotros nos ha pasado que a veces las familias, para poder encontrarse una familia y convivir entre ella, dicen, vamos a hacer un viaje para estar juntos una semana, ¿sabes? Y tienen que irse de fuera de casa una semana, que es la única manera de estar la familia junta. Algo así, ¿sabes? Lo de venir aquí es porque es curioso, ¿no? Es curioso, Jesús está en el día a día, pero no siempre yo disfruto de él. A veces mis ocupaciones más perentorias me están apartando de disfrutar de su presencia. Luego, Jesús nos lleva al desierto. Lo de llevarnos al desierto, ¿qué quiere decir? Te voy a llevar a un sitio donde no hay distracciones. El desierto es un lugar en el que hay vacío y soledad. No hay distracciones. Entonces es muy importante que entendamos la casa de ejercicios y la tanda de ejercicios espirituales como un lugar de desierto. En el desierto hay silencio. En el desierto hay soledad. En el desierto se escucha de una manera especial la voz de Dios. Y creo que es clave, el hecho de que nosotros tengamos conciencia de que Cristo vive, Cristo resucitado, ha deseado tener este rato, este tiempo, estos días para estar conmigo. Hay un texto que dice, con ansia he deseado tener esta cena con vosotros, ¿no? Jesús ha deseado este retirarte tuyo al desierto para poder hablarte, para que le escuches, porque muchas veces él te está hablando y tú no te enteras, das comunicando y no tienes capacidad receptiva. Jesús tiene este deseo de encuentro personal contigo. ¿Es Jesús el que recorre nuestro camino o nosotros el suyo? Fíjate, esto es curioso. En los ejercicios espirituales, nosotros vamos a recorrer el camino de Jesús, el camino de su vida, como un método para que a Él le demos posibilidad de que recorra el camino de nuestra vida. Si yo repaso la vida de Jesús, repaso los acontecimientos que Jesús vivió, es darle a Él posibilidad de que dejarle a Jesús que pase por mi vida y la vaya llenando de su presencia. Yo me acerco a Él pues para que Él se pueda acercar a mí. Segundo aspecto, lo que Jesucristo quiere darnos. Ahí os he puesto un texto de San Pablo, a los Gálatas, en el que San Pablo dice, ¿no? Cuando tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, San Pablo, que él no conoció a Jesús, ¿no? O sea, es el apóstol número 13. San Pablo es el apóstol número 13. Que todos nosotros estamos llamados a formar parte de ese 13. No somos de los 12, pero tenemos que ser de los 13, ¿eh? Del 13. O sea, es decir, de aquellos a los que Jesús se les ha manifestado posteriormente después de que marchó a los cielos. Y dice, cuando tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, San Pablo, él vivió como una revelación interior, Jesús se le reveló interiormente. Jesús, en los ejercicios espirituales, se revela interiormente, se descubre interiormente aquellos que reclinan su cabeza en su costado. Hay, por lo tanto, como una oportunidad de revelación interior dentro de nosotros, de tener un conocimiento interno del amor de Cristo. Esa es una expresión de San Ignacio de Loyola, conocimiento interno del amor de Cristo. Hemos conocido a Jesucristo muchas veces a un nivel exterior y es posible que en un momento determinado Él nos quiera pasar a dar a conocer un nivel de conocimiento interno. Ese es otro tema, por lo tanto, clave, ¿eh? Al mismo tiempo, Jesús quiere que nosotros la redención, esa redención que Él nos obtuvo por su muerte en la cruz, Jesús nos ha redimido, ¿no?, por su muerte y resurrección, pero es una redención que no está, o sea, Él nos ha redimido, pero nosotros todavía no hemos acogido suficientemente su redención. O sea, esa acogida de la redención es paulatina, tiene que ser poco a poco recibida. Nadie puede sentirse ya suficientemente convertido. La vida cristiana es un estado permanente de conversión, es recibir la redención de Jesús, pues siempre, siempre increscendo, ¿eh? Increscendo. Y Jesús, por lo tanto, tiene mucho que sanarnos. Hay una gracia sanante y una gracia elevante. Según nos va sanando, Él nos va, al mismo tiempo, elevando a la dignidad de hijos de Dios. Tercer aspecto que os propongo. Disposiciones y actitudes ante los ejercicios espirituales, San Ignacio dice que tenemos que entrar en los ejercicios con gran ánimo y generosidad. Ánimo y generosidad. Con la confianza en que la verdad de Dios es sanadora. ¿Qué esperanza tengo, Seguro que entre vosotros habrá estados de ánimo muy distintos al comenzar los ejercicios. Muy distintos. Habrá alguno que diga, qué ganas tenía yo de venir, También habrá alguno que diga, he tenido un último día con unas, vamos, que he tenido una cantidad de pensamientos de qué excusa ponía para coger el teléfono y llamarle a Elena y escaquearme, A ver, seguro que también, más de uno ha tenido más momentos de crisis. Habrá habido otros, pues, que habrán dicho, a ver, que los he hecho siempre, no voy a empezar a dejar de hacerlos, porque lo fácil es dejarse, Entonces, mira, una vez que he cogido, o sea, mantengamos las buenas costumbres, o sea, también habrá habido algunos que hayan venido, pues, un poco en esa tesitura, un poco, digamos, por voluntad, por hábito adquirido. O sea, a ver, ha podido haber de todo. También puede haber alguno que tenga un problema, especialmente así, que le acucie, y diga, yo quiero ir a resolverlo. Puede haber de todo. Los motivos por los que no se han podido venir son de todo. Yo creo que los motivos son diversos, pero yo creo que nosotros no tenemos que ser antropocéntricos, porque todos esos son motivos tuyos. Ahora, ¿por qué no dejas un poco lo tuyo a un lado? Y le preguntas a Jesús, ¿y tú qué? Porque yo, aunque haya venido por un motivo, porque tenía ganas, porque no tenía ganas, porque tengo un problema, porque no lo tengo, es que Jesús también él tiene un designio, y Y Él también quiere encontrarse con nosotros, quiere estar a gusto con nosotros. O sea, Jesús quiere estar a gusto con nosotros. Por cierto, los problemas que tú tienes, esos que te agobian, lo mismo, no son los que a Jesús más le preocupan de ti. Igual Él tiene otras cosas que le gustaría que tú les dieses más importancia y que no les estás dando. Porque no siempre tus prioridades coinciden con las prioridades de Jesús, ¿eh? Alguien dice, yo vengo aquí a resolver cuatro cosas, en este orden. Primera, segunda, a ver, ¿tú ya le vas a decir a Jesús lo que tiene que hacer? O sea, es que, ojo con esto, porque nosotros solemos ser muy de decirle a Dios, de decirle a Dios qué cosas tiene que hacer y con qué orden. Y, no, vamos a... Yo creo que es importante que uno venga a ejercicios y diga, a ver, lo primero que voy a hacer es dejarle a Dios que lleve las riendas de esto. Es lo primero que voy a hacer. Yo aquí igual he venido con las riendas bien sujetas. Igual lo primero que tengo que hacer la primera noche es, a ver, Jesús, coge tú las riendas. Ya me irás diciendo tú qué esperabas de este encuentro. Lo voy a hacer yo, el que marque ya los tiempos, los modos y las conclusiones. Coge tú las riendas y me irás manifestando momento a momento, rato de oración, con rato de oración, charla con charla, me irás manifestando para qué me habías traído aquí. Yo todavía no tengo claro para qué me has traído aquí, ya me lo irás manifestando. De momento, para estar a gusto contigo, ¿me explico? De momento eso. El objetivo que yo sé seguro de ejercicios es, ahora voy a estar a gusto. Voy a estar a gusto con Jesús. Voy a estar a gusto con Él, porque es una gozada, es un lujo el poder estar con Él, sin más. Yo he venido aquí a estar contigo. Y por lo tanto, el quedarse a solas con Él, pienso que es la clave. Como disposición correcta para colaborar con Dios, ahí he puesto ni voluntarismo ni iluminismo. A ver, ¿qué significa eso de que ni voluntarismo ni iluminismo? Pues eso, voluntarismo es el que alguien piensa que por su fuerza de voluntad y por los planes que él tiene, y como él ya se ha hecho un esquema, pues él va a sacar de los ejercicios en claro lo que él ya tenía prefijado y decidido. O sea, tiene un planteamiento voluntarista. Y se equivoca, porque no le deja las riendas a Dios. Tampoco es correcto un planteamiento iluminista, por el iluminismo que entendemos. Pues eso, la pretensión de que Dios ya me iluminará sin yo hacer nada, sin yo moverme, sin yo esforzarme, sin yo poner los medios, y eso tampoco es correcto. Ni voluntarismo ni iluminismo, sino que hay que dejarle a Dios las riendas, pero nosotros, pues haciendo los ejercicios, haciendo las reflexiones, haciendo las meditaciones y entrando en diálogo con el Señor y dejando que Él vaya mostrando su voluntad. Propósito y objetivo. Primero os he puesto ahí. Vencerse a sí mismo, superar el egoísmo, distinguir entre la voluntad y la apetencia. Los ejercicios espirituales de San Ignacio tienen un esquema que es peleón, peleón. O sea, es decir, San Ignacio de Loyola, él sabe lo que, hasta qué punto es verdad en su propia vida que la verdadera batalla, la batalla clave de nuestra vida, la batalla en la que nos va la vida, la batalla que acontece dentro de ti. Es la batalla que acontece dentro de ti. Esa es la batalla en la que te da la vida. Es un gran error el pensar que los enemigos, mis enemigos principales están fuera de mí. No, el enemigo principal lo tienes dentro. El principal motivo por el que se te puede robar la felicidad, por lo que puedes no conseguir la meta de la felicidad en esta vida, no está porque alguien desde fuera te vaya a quitar, no, el principal motivo está dentro de ti, que es la no vivencia en santidad de tu vida. Esa es la principal desgracia, ¿no? Con lo cual, lo que los ejercicios espirituales quieren plantearte es esto, abrirte los ojos a esa realidad. El principal enemigo eres tú mismo. El principal enemigo es Satanás, que está queriendo distraerme haciéndome pensar que el problema es mi jefe, el problema es el tío ese de la oficina, que es un no sé qué, el problema es este. O sea, está siempre Satanás queriendo queriendo evadirte. Satanás, por definición, él está siempre alienándonos. Es alienador, te está dispersando y está impidiendo, o sea, descentrándote de la gran batalla, ¿no? Y la gran batalla es la que tiene que acontecer dentro de nosotros, en la ordenación interior de nuestra vida, poniendo todo, ordenando todo al servicio de esa voluntad de Dios. Ordenar nuestra vida desde la voluntad de Dios. Esa es la clave. ¿Cuánta gente, no?, está buscando la felicidad sin saber que la felicidad es la voluntad? La felicidad solamente la va a poder encontrar en la voluntad de Dios. Y hasta que no descubre eso, eso es como el zapato de la cenicienta. Se prueba zapatos, no entra. A ver, la felicidad solamente tiene un zapato que le encaje bien, que es la voluntad de Dios. Y venga que probar zapatos, ¿sabes? Este me roza por aquí, este me roza por allá. El zapato de la cenicienta, ¿sabes?, es la voluntad de Dios. Hasta que uno se da plenamente cuenta de eso, ¿sabes?, pues es que sufre muchísimo en la vida. Eso es lo que los jardines espirituales, ¿no?, nos quieren revelar. Y la palabra ejercicios espirituales, también en la tradición ignaciana, hacen referencia al discernimiento, al discernimiento, para que en nuestra vida podamos ver con los ojos de Dios, para que en nuestra vida podamos gustar con el paladar de Dios, para que en nuestra vida podamos discernir según el querer de Dios. Los ejercicios espirituales son una escuela de discernimiento, que el motor de mi vida, que la clave de mi vida sea el decir, esto es conforme al querer de Dios, esto es de Dios o esto no es de Dios. Que uno sea capaz de conformarse con Jesucristo, de tal manera, de identificarse con Jesús, de tal manera que pueda su vida, que pueda proceder en su vida diciendo, de que llegue a generar un olfato, un sentido del discernimiento que llegue a tener con naturalidad con la voluntad de Dios y saber qué es conforme a su querer y qué no es conforme a su querer, que tenga la facilidad de desenmascarar lo que son los engaños que nos apartan de la voluntad de Dios, ¿no? Es un lugar de discernimiento. Bueno, pues si estos son los ejercicios, ¿qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? Pues fíjate, estamos diciendo cosas muy potentes como para decir, pues si esto es lo que me ofrecen los ejercicios, si esta es la finalidad para la que San Ignacio de Loyola los pensó, esto es como para entregarme a ellos el alma, corazón y vida, ¿no? Pues sí, pues sí, la verdad es que es una gran oportunidad y hay muchísimas personas, muchísimos cristianos, muchísimos católicos que viven el momento fuerte del año, son sus ejercicios espirituales. Hay muchos, que dicen, ¿cuál es mi momento fuerte del año? Los ejercicios espirituales. Bueno, pues yo te invito a que lo vivas así, como esta gran oportunidad, y a decir, pues que el Señor me permita, volviendo al texto, ¿no?, que te invito a que termines el día meditándolo, volviendo al texto, que tú le preguntes a Jesús, Jesús, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Y que escuches de Jesús la invitación a permanecer con Él. Ven y lo verás. Ven, pero ven de verdad. Ven de verdad, no te quedes en la puerta. No te quedes en la puerta, no te quedes a medio camino. Ven de verdad. porque se trata de ir y reclinar la cabeza en el costado de Jesús, como San Juan, y tener la experiencia de ser acogido por Jesús. ¿Eh? Vamos, si os parece.